las bases norteamericanas se van a multiplicar porque Macri juega en el equipo que necesita tener el loco Trump, donde sabe que con Bolsonaro y con él, con los chilenos, etcétera, los colombianos y demás, ya han construido el patio trasero que tantas veces habían descuidado cuando miraban para otras partes del mundo. A Macri lo sostiene el presidente norteamericano y el jefe del Tesoro norteamericano, porque en el Fondo Monetario Internacional los franceses y los alemanes dijeron ni un centavo más para la Argentina. Mientras tanto, desesperados porque saben que van a salir últimos en todas las pasos que se realicen, tratan de buscar que el peronismo en sus distintas versiones no pueda unificar a un candidato. Pero el problema no es que no haya colectora, el problema es que los dirigentes tienen que entender que si no hay unidad de concepción para la unidad de acción, Macri se puede quedar y lo vamos a lamentar eternamente. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, Israel había mandado un cohete a la Luna que llevaba una cápsula para aterrizar que pesaba 585 kilogramos, medía un metro y medio, que invirtieron más de 100 millones de dólares. Recorrió 8 semanas el territorio que de la Tierra a la Luna tenía que hacer el cohete, pero cuando tuvo que aterrizar, cuando tuvo que mandó las fotos más cercanas a la Luna y ya estaba llegando, misteriosamente se estrelló, es decir, no pudo alunizar. Y el fracaso científico israelí, porque no llegó pero no pudo aterrizar, fue tomado por la prensa china como diciendo fracaso científico de Israel. En Estados Unidos guardaron silencio, hicieron algún comentario, pero nada más. Y los rusos también dijeron que no era un territorio para cualquiera. Es decir, según la posición política de los tres que llegaron a la Luna, Estados Unidos, Rusia y China, tomaban esta información como un fracaso o con silencio, como el caso norteamericano, que no criticó porque parte de la ingeniería de la cohetería se lo habían dado los norteamericanos, pero el software de aterrizaje, donde trabajó un argentino, entre otros, aparentemente fracasó en algo y cuando llegó a la Luna se estrelló. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general... ...20 minutos han pasado de la hora 6, 11 grados de la temperatura... ...el juvenil goleó a Paraguay... ...y además de ser puntero y estar a una fecha de ser campeón de sudamericano... ...se aseguró la concurrencia al Mundial de Brasil... ...vamos a la información... Así es, en una gran actuación del equipo de Pablo Aimar, le ganó ayer al conjunto paraguayo sub-17 por 3-0, con tantos convertidos por Kljanovic, a los 22 minutos del primer tiempo y Medina de penal en el mismo periodo, y a los 40 del segundo, Alan Velasco, el chico de Independiente de 16 años. Sí, le digamos que eran anteriores, uno de Lanús y el otro de Boca. Exactamente. Y bueno, este... me parece que jugaron los Independientes, nada más. Y hay 5 jugadores de Lanús. No, bueno, lo que pasa es que quería aclarar. Bueno, diga como corresponde, amigo. Bueno, lo que pasa es que quería aclarar que Velasco está siendo tenido en cuenta cuando vuelva del juvenil. Mira cómo te mira Diego de costado. Ahora le voy a buscar de qué club es cada jugador, así se queda todo el tranquilo. Bueno, ¿Te das cuenta vos, Diego, cómo tenemos que soportar los que no tenemos casi presencia en el juvenil, lo que ha dicho este hombre? Porque el Lanús tiene más de 5 jugadores, ¿sabes? Sí, sí. Que tiene, ¿no? El que sí, hizo el que tiene más de 5. Sí, sí, el que hizo el primer gol, Juan Pablo Krilanovic, es un jugador de Lanús. Que se recuperó de una lesión porque estuvo muy mal, ¿no? Sí, sí, además sacó, Aymar sorprendió porque sacó a Godoy, el chico de Atlético Rafaela, que es el goleador del juvenil, y lo puso a este chico y la verdad que respondió muy ¿Pero bien. Pero ¿qué pasa? ¿Lanús es el único que tiene inferior o los demás equipos no tienen inferior? No, eso depende del gusto de cada técnico. A veces hay más jugadores de un equipo, a veces de otro, sorprende que por ahí los grandes no tienen tanta presencia. La mayoría de estos chicos vienen del sub-15. Sí, sí. Y van a ser candidatos del sub-20 seguramente. Y ojalá se pudiera mantener esta base, ¿no? Porque arrancó con una goleada en contra, que Uruguay le ganó 3-0. Yo dije ese día que habían jugado muy bien. Sí. Bueno, fíjate vos cómo van lentamente marcando el camino. ¿Qué partido le falta ahora para terminar? Le falta el domingo a las 18:30 con Ecuador. De ganar, por supuesto, se consagra campeón, ¿no? ¿Con quién? Con Ecuador. Con Ecuador. 18:30 del domingo. ¿Y Chile? ¿Cómo le fue? Y Chile juega... ¿O juega hoy? Juega hoy, ajá. Exacto. O sea que es el único que se puede acercar a algo, ¿no? Y Chile quedaría un porque punto. Estaba un punto, ahora claro, quedan 4. Claro, queda un punto si gana... le gana Uruguay, queda un punto. Bueno, muy importante el triunfo del juvenil. Y ganó River también. Y ganó River ayer por Copa Libertadores. Se sacó un peso de encima muy grande el equipo de Marcelo Gallardo. Le ganó 3-0 a Alianza Lima de Perú en el marco del Grupo A de la Copa Libertadores. Matías Suárez, que está en un muy buen momento, el ex hombre de Belgrano de Córdoba, a los 14 del primer tiempo. Qué cosa, ¿no? Se fue de Belgrano descendió. Y él está ahora casi de titular en los partidos que está jugando en River. No solo eso, ¿cómo, Miguel? ¿Cómo se lee eso, no? Porque, sí, qué sé yo, es diferente el caso del hombre de Banfield que fue a Racing porque Banfield no corría riesgo. Uh-huh. Pero Suárez se fue como goleador de Belgrano y prácticamente Belgrano descendió. Bueno, no solo eso, Miguel, sino que por estas actuaciones de Matías Suárez, que es un jugador que pidió expresamente Gallardo a principio de año, Ignacio Escoco casi seguro que va a dejar River a mitad de año. ¿Dónde va? Y hay dos instancias, o hay dos posibilidades. Una es que vuelva a Newell's Old Boys y otra es que se vaya a jugar a los Pumas de México, donde ya estuvo. Así que hay dos chances para Escoco, pero seguramente a mitad de año va a dejar de ser jugador de River. No irá a Avellaneda, ¿no? Cualquiera de los dos. Y Independiente necesita un 9. Claro, necesita un 9. Desesperadamente, ¿no? Y en Racing... Como no, y en Racing. Pero tiene mucho Racing. No, sí, además cada vez que Independiente quiere un jugador va a Racing y lo compra. Va a Racing y lo compra. Bueno, 6 de la mañana, 24 minutos, 11 grados 2. ¿Qué tenemos, Diego? Hoy quiero desearle feliz cumpleaños a un querido amigo y compañerazo, Víctor Lupo, periodista y escritor. Este querido y admirado tucumano es un maestro en la dirigencia deportiva argentina y un gran escritor. Uno de sus últimos libros que recomiendo leer es El deporte en la cultura del encuentro, donde mezcló deporte, política, fe y la presencia del Papa Francisco. Según Lupo, lo que lo motivó a escribir este libro fue que en octubre de 2016 el Papa Francisco llamó al primer congreso de deporte, el cual llamó Deporte y Fe. Y dice Lupo, cuando me enteré me pregunté por qué no escribir algo. Además, este es un papa que tiene un concepto del deporte muy fuerte y arraigado en los argentinos. Francisco se crió en una Argentina donde el deporte era escuela de vida. A principios del siglo XX, César Viale decía aquello del deporte es vivir. Era una concepción para aquellos que practicaban deporte desde la nueva oligarquía argentina. El papa es parte de los sectores populares que se sumaron al deporte peronista y para Francisco el deporte es una escuela de paz. Víctor, querido hermano y compañero, nos debemos un café y una charla juntos. Que tengas muy feliz cumpleaños. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy el programa termina a las 10 de la mañana porque tenemos, como todos los viernes, una edición extra después de las 9. Y van a visitarnos hoy los responsables de combatir las necesidades más urgentes en la ciudad de Buenos Aires. El otro día, la Associated Press publicó cómo que había crecido la desocupación y el hambre en la capital argentina, la gente en situación de calle, lo mal que se vivía en Buenos Aires, y eso lo levantó el New York Times, lo levantó el Miami Herald, la BBC de Londres. Ahora, en el momento que la Associated Press publicó esto, estaban llegando para negociar en Estados Unidos los representantes económicos argentinos, ¿no? A veces uno piensa, lo habrán hecho para poner bien abajo la situación y por el otro lado subir los intereses, lo habrá hecho porque coincidió de esa radiografía, porque es raro que una agencia norteamericana quiera mostrar lo mal que le va al gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la pobreza, pero además marcando que eso viene de la época de Macri. Así que es interesante, cuando pasó se lo dijimos a ustedes, le dimos los datos, y es interesante entonces que los que puedan permanezcan hasta las 10 de la mañana en la audiencia, porque vamos a escuchar a quienes son los que tienen que estar luchando contra la pobreza en la capital de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La máxima de hoy va a ser de 23 grados, bajó mucho la temperatura, si tiene que salir abríguese. 11 grados 2 la actual. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El Fondo Monetario Internacional reclamó a la Argentina la implementación de un ajuste fiscal que promueva el crecimiento para mitigar la vulnerabilidad de la deuda. Para alcanzar estos objetivos, el organismo no prevé relajar sus exigencias en materia de educación y del déficit. El monitoreo fiscal del FMI publicó ayer índices que el país alcanzará el equilibrio, según dicen ellos, fiscal, mediante la reducción de los subsidios a la energía y el aumento a los impuestos sobre las exportaciones. Ustedes fíjense en la medida, ¿no? O sea, sacar el subsidio, porque además de los tarifazos que paga la sociedad argentina, que ya no los puede pagar, están subsidiados. Bueno, quiere que se los saquen del todo, cosa que la gente no pueda pagar más nada. Y además que le ponga un impuesto a las exportaciones. O sea, no quieren que exportemos, quieren que importemos. Es una verdadera vergüenza lo que nos está pasando, pero esto era previsible. Sabíamos que Christine Lagarde se transformaba en la ministra de Economía de la Argentina. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Se presentó a pedir un nuevo juicio, en este caso por evasión de dinero, sobre la gente que aparece en los cuadernos, el propio Estado argentino. De acuerdo a lo ocurrido, aparecieron en esta situación varias personas que el propio Estado quiere que sean investigados y procesados. Entre ellos se destacan, porque así se ha demostrado, los que tienen cuentas en el exterior y que se acogieron al blanqueo de Macri. Por ejemplo, Aldo Rossio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos Goicochea, Jorge Neira, Claudio Glassman, Héctor Zavalía. A esta gente se le detectó cuentas en Suiza, Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, en Uruguay, en Liechtenstein, en Luxemburgo, en Mónaco, y la verdad que piden que sean investigados y que además la AFIP se presente en esto para demostrar que esta gente justamente se acogió al blanqueo porque hizo evasión fiscal, según dice el propio Estado argentino, que pide prácticamente que una enorme cantidad de personas, 68 en total, sean denunciados y se le abra sumario y se lo llama indagatoria por la denuncia que presenta en este caso lo que puede ser una evasión de dinero. Bien, la unidad que es la encargada de hacer la denuncia hace mención, entre otras personas, dentro de esos 68, en Cristina Fernández, en Paolo Roca, en Marcelo Midlin, en Ángel Cacaterra, es decir, dentro de los 68 hay gente muy conocida, que son todos denunciados por evasión fiscal y por esconder en sus declaraciones dinero que tenían en otras partes del mundo, según se arroja de los propios cuadernos y según le está pidiendo el propio Estado al juez Bonadío que abra un nuevo proceso por evasión. En esto meten al propio primo del presidente. Así que veremos, pero es obvio que hasta este momento estamos llenos de denuncias por todos lados y casi no hay condenas en ninguna parte. Sería bueno que alguna vez conozcamos alguna condena, porque si no, todo está con un gran signo de interrogante, ¿no? Es decir, hasta que no haya condena, todo el mundo es inocente, aunque en la Argentina las cosas operen al revés, todos sean sospechosos. Pero en realidad, hasta que no haya una condena, y además sea firme esa condena, o sea que pase todas las instancias que tiene que pasar una condena, las personas son inocentes. Bueno, el gobierno ahora quiere apurar y denunciar a todas estas personas, 68 en total, que figuran en el tema de los cuadernos, o de la fotocopia de los cuadernos, como dicen algunos, como violadores de la ley impositiva y que han hecho lavado de dinero. Y a partir de allí, la denuncia de algunas cuentas en el exterior de las personas que le nombré. 6:33 a.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El querido Víctor Visconti en el recuerdo. Un enorme abrazo al querido Abel, su hermano mellizo, que supo venir aquí al estudio y darnos un concierto una madrugada. El 12 de abril de 2005... falleció Victoriano Félix Visconti, cantor, guitarrista y compositor. En 1950 había conformado con su hermano Arnaldo Abel el dúo Los Visconti e iniciaron su carrera artística en Bahía Blanca. De allí alcanzaron el éxito nacional en el Festival de Cosquín en 1974. Y los Visconti han recorrido el mundo sembrando sus canciones por todas partes y siempre con éxito. Desde la muerte de Víctor, Abel continuó con el dúo, pero con un cantor que tiene una voz bastante parecida a la de Víctor, pero ya no es lo mismo. Por eso vamos a escuchar el dúo original de los hermanos Visconti haciendo un hermoso tema de Víctor y Eladia Blázquez que se llama ¿Por qué llora el cielo? Imagina que no te fuiste, que estás aquí. amor, amor, amor, se marchitó sin florecer. ¿Por qué llora el cielo? La lluvia cae sobre la piscina y me parece que vuelvo a ver en cada gota lágrima muy fina. Cielo, por tu querer, amor, amor, amor, porque la flor de aquel querer, amor, amor, amor, se marchitó sin florecer. ¿Por qué llora el cielo sobre la piscina? Porque en el recuerdo y vivo por ti, y el agua castiga las frágiles flores, igual que la vida me castigó a mí. La lluvia cae sobre la piscina, y en el recuerdo te veo a ti. Mi pobre alma sueña y se imagina que no te fuiste. Estás aquí, amor, amor, amor, porque la flor de aquel querer, amor, amor, amor, se marchitó sin florecer. ¿Por qué llora el cielo? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En un congreso de trabajadores metalúrgicos hicieron votar a los que allí estaban presentes para tener una idea de la tendencia, del pensamiento de los trabajadores, ¿no? Y esto pasó durante el ejercicio de... 180 compañeros. ¡Traidor! ¡Roberto, ven! Bueno, esto pasó sobre 380 delegados que estaban allí. No tiene ninguna importancia, nada más que una referencia. Obviamente el clamor por Cristina Fernández, pero además la agresividad que se nota hacia los demás, como si fuera una repulsa muy fuerte hacia todos los candidatos en general. Solamente Scioli tuvo algún aplauso. Y la verdad que es un punto para repensar de qué está pasando abajo. Estos son trabajadores metalúrgicos. 380 personas que se reunieron en un congreso e hicieron este ejercicio de votación a ver qué pensaba cada uno. 270 por Cristina Fernández y los demás que ustedes ya escucharon. Lavagna 38, 31 para Scioli, Massa 5, Del Caño 2, Pichetto 2, Urtubey 4, Macri 7, o sea que hay delegados de Lagón que piensan en Macri, y Cristina 279. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Día Derrensis, Hugo de la Boca. Usted recién dio una lista de gente que el gobierno pide que sean investigados por evasión. Sí, que se le tome declaración, sí. Que se le tome declaración. ¿En esa lista está el presidente? Porque... No, son los que están en los cuadernos, está el primo del presidente. Porque creo que debería estar el presidente también ahí, por los canon del correo que no se pagaron, y también tengo entendido que se dice, porque yo eso no, sí. Pero la investigación es sobre... Lo de los cuadernos únicamente. Claro, sobre los que supone el Estado, que además de estar involucrado en las causas que dicen, muchos de ellos son arrepentidos, ¿no? Que están como arrepentidos. Bueno, dicen que esa gente tiene que ser juzgada por evasión de dinero y además por haber blanqueado plata que no declararon. Perfecto. Y ya que dijo de una breve encuesta recién en este congreso de ESMATA, era... ¿O de la UOM? No, de la UOM, metalúrgicos. Los metalúrgicos. Yo en el taxi, mucha gente habla, yo si a mí no me hablan, no hablo, y si quiere le doy una breve referencia de lo que mucha gente dice de la que subió el taxi. ¿No? Sí, cuéntame, sí. Todos, el 100% le diría, o el 99% están indignados en contra de este presidente, muchos dicen que lo votaron, están defraudados. Bueno, eso es lo que le iba a decir, seguramente, porque en la ciudad mucha gente lo votó, seguramente... Lo que más se va a notar en un taxi es eso, el arrepentido, ¿no? El arrepentido, pero lo que más me preocupa es que no reconocen haber estado... si bien reconocen que con el otro gobierno estaban mejor, no sé si quieren votar a Cristina, por ejemplo. No, claro, pero son dos cosas diferentes. Por eso, una cuestión es el techo y el piso de Cristina, que están muy cercanos uno con el otro, ¿no? Es decir, puede tener una intención de voto importante, pero no pasa después mucho más cuando tiene que ir para arriba... Al techo, digamos. Y a Macri le pasa algo mucho más grave, porque del techo va al piso y del piso no se sabe, cada vez marca menos. ¿Y sabe qué? Y las personas mayores son las que están más en contra de Cristina, que no votarían por lo que robaron. Seguramente, de eso yo no tengo ninguna duda. Días pasados me corrió un joven en la calle y me preguntó quién iba a ser presidente. Yo le di mi opinión, le dije lo que podía llegar a pasar, le dije que podía ocurrir que Cristina hiciera todo un análisis de situación y no, un renunciamiento histórico y no se presentara, y me quedó mirando y dice, no, pero los compañeros están todos esperando que sea candidata. Bueno, esto es lo que yo pienso, no quiere decir que vaya a ocurrir. Ahora, por el otro lado, es evidente que el padrón mayoritario, que son menores de 40 y pico de años, es cierto, allí donde se pregunta, yo creo que ya tiene más votos, y después tiene gran cantidad de votos en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O pues yo le soy honesto. Ahora, yo, no sé en el resto del país, y además vengo diciendo esto hace ya un año, que al desdoblar a los gobernadores la elección, no hay ninguna garantía que trabaje para ningún candidato. Sí, sí, cada uno atiende su juego. Claro, claro. Y bueno, y con esto termino brevemente. Y los menores, la gente más joven, no da su opinión, o sea, se quejan del mal momento, pero no dan una opinión en donde ellos para están montar. Parados. Sí. Y lo que pasa es que mucha gente está esperando que aparezcan candidatos diferentes. Ayer Massa, por ejemplo, fue a TN, y era una vergüenza el apriete que le hacían los periodistas de TN, que le dijeron cualquier cosa menos bonito para tratar de sacarlo de ahí. Al final terminó cerrando diciendo todo el desastre que es este gobierno, y claro, ya no le quedaba más tiempo para... Pero la manera de defender al gobierno y de querer que se ataque al gobierno anterior, lo quisieron meter en esa a Massa, y dice, bueno, todas las cosas que yo tengo que decir del gobierno anterior las dije. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que en estos 3 años no pasó nada, estamos peor. Bueno, entonces... Y siguieron con la herencia recibida. A 3 años están hablando de eso. Más de 3 años de herencia. Sí. Y que no llevan a personajes como Casero, que evidentemente... Yo me cansé de marcar todas las cosas que estaban mal en el gobierno anterior y de ponderar las cosas que estaban bien. Cuando llegó este gobierno no encontré una sola bien. Una sola bien. Y un día llevé a uno de que trabajaba en Canal 13 y le digo, ¿y ustedes cómo están ahí en el canal? ¿Sabe qué me contestó? Disney. Mire, ya que muchos piden tangos, a mí me gustaría escuchar un tango de Discépolo que se llama Tormenta, que evidentemente refleja muchas de las cosas que nos pasan a los argentinos. Chau, Tormenta, señor. De Discépolo. Que tenga buen día. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Tenemos Tormenta, como pidió el oyente. ¿Qué hace ese tema de Diego, sabes? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco el tema, por supuesto, pero lo está buscando el operador, pero a ver si lo tenemos. ¿Pero ¿Lo qué tenés? Trata? ¿Te acordás de qué trata? Escuchalo. Que te lo diga el propio Discépolo con su música. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueja entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amor de sucumbir al mar. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas en tu sangre, en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio? ¿Para qué? Si hoy la infancia... infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir. Un joven Enrique Dumas cantando de Discépolo Tormenta. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Y hablando del infierno y del cielo, el Papa emérito, Benedicto XVI, le pidió autorización al Papa argentino y al canciller del Vaticano para romper el silencio a sus 92 años y hablar sobre un tema muy grave dentro de la Iglesia, que es el tema de pedofilia. El Papa le dijo adelante, el canciller lo autorizó, y entonces el Papa emérito hizo una contribución en esta misión, dijo, y lo hace con un largo artículo de 18 páginas y media, que publicaron en el semanario alemán Klausbad, y una decisión que el propio Ratzinger, pocos días antes de cumplir estos 92 años que decíamos, revela que tomó después de haber informado al Papa Francisco, a quien le agradeció por todo lo que hace, y al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El texto se divide en tres partes. En la primera, Ratzinger habla sobre el contexto social de la revolución sexual que comenzó, según él, en los años 60. Y en este periodo, escribe el Papa emérito, que la pedofilia fue considerada como permitida, entre comillas, y también conveniente, también entre comillas. En este periodo se produce el colapso de las vocaciones sacerdotales, dice el alemán, y el enorme número de renuncias al Estado clerical, junto con el colapso de la teología moral católica, que según Benedicto XVI comienza a ceder a las tentaciones relativistas. Tentación relativista es uno de los títulos que después desarrolla. Después habla del antídoto del mal, está en el abandonarse al amor de Dios, fe en la Eucaristía, las mentiras del diablo, y entonces hace todo un análisis y un comentario de lo que él interpreta empezó a pasar en la Iglesia Católica a partir de los años 60. Ahora, lo importante de esto es que se tomen determinaciones de separar a esas personas, pero además de que entiendan que tienen que ser mandadas a la justicia, es decir, sacarla de la cobertura vaticana y mandarlas a la justicia ordinaria, porque si no, esto no terminaría nunca. Lo que ocurre es que las investigaciones han tropezado durante mucho tiempo con la cobertura de las altas esferas. Y cuando se quiere destapar esto, hay siempre resistencia, hay quien esconde, y pasa no en la Iglesia Católica, pasa en todos lados. Yo recuerdo cuando los rabinos que habían hecho pedofilia y abuso de mujeres y no sé cuántas cosas, hubo un escándalo que duró media hora y enseguida lo taparon, porque era un escándalo mayor. Pasó con los pastores evangélicos, pasa lamentablemente con el ser humano, pero es mucho más grave cuando aquellos que son los encaminados a llevar a la gente a la fe de Dios, utilizan para engañar a la sociedad diciendo una cosa y haciendo otra. Así que, por primera vez, desde que dejó de ser papa, habló Benedicto XVI. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La información deportiva. Bien, Miguel, recordamos entonces que este fin de semana se vuelve a presentar la Fórmula 1, en este caso en Shanghái, en China. Será el gran premio número 1000 desde la creación de la Fórmula 1 hace muchos años atrás. Allí entonces se va a disputar esta nueva prueba, el gran premio de China, que tiene hasta ahora con puntero del campeonato a Valtteri Bottas con Mercedes, 44 puntos. Lewis Hamilton, también compañero de equipo de Bottas, con 43. Max Verstappen, 27. Charles Leclerc, el joven piloto monegasco de la escudería Ferrari, 26, y Sebastián Vettel, el alemán, su compañero de equipo, con 22. La prueba de clasificación ya comenzaron, hoy se va a realizar la segunda tanda, y la carrera se va a disputar a las 3:10 hora de la Argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 56 minutos pasan de las 6 de la mañana, trenes subterráneos premetro dentro del diagrama normal. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Hay una inquietud en los militares porque aparentemente la Municipalidad de San Miguel quiere quedarse con un campo de deportes de la obra social de los militares del IOSE. Con la excusa de la necesidad de hacer la terminal de ómnibus de San Miguel, se esconde, dicen los que denuncian, un gran negocio para tratar de quedarse con el campo de deportes que está situado en un lugar estratégico y que pertenece a la obra social de los militares y que aparentemente habría ahí un gran negocio inmobiliario. Aprovecho para decirles también que donde estaba el albergue Warnes, donde Perón iba a construir el edificio más importante, el hospital más grande de América, dedicado a los niños, y que el golpe del 55 no lo terminó, que después hizo un albergue allí y que en la época de Grosso fue dinamitado, bueno, ahora va a haber majestuosas torres en ese terreno que ya han vendido el gobierno de la ciudad. En el caso este de San Miguel llama la atención porque recuerden ustedes que Joaquín de la Torre, un hombre de Felipe Solá que llegó a la intendencia de San Miguel, hoy es el ministro de gobierno de la gobernadora Vidal. Así que los militares están nerviosos por esto de la obra social de el IOSFA desde hace más de 3 años que nadie hizo nada y la municipalidad pidió los terrenos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, así que se los van a quitar al ejército. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. A 2 minutos de las 7 y en el centenario de Eva Perón, primer resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Para este viernes 12 de abril, el pronóstico dice en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, neblinas matinales en área suburbana, cielo algo nublado con vientos leves del sector sur, rotando al oeste, y en la tarde-noche de la jornada tendremos cielo algo nublado con vientos leves del sector oeste rotando al norte. La máxima estimada es de 23 grados y la actual, reiteramos, 11 grados 2 décimas. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo algo nublado con vientos leves del sector norte. En la tarde noche de mañana, algo parcialmente nublado el cielo con vientos leves del sector norte, temperatura mínima para mañana 13, la máxima 26. El domingo tendremos 16 de mínima, máxima de 25, con nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones para el domingo, mejorando temporariamente, vientos leves del sector norte cambiando a moderados del sur. En la tarde-noche del domingo, nubosidad variable, tiempo estable hacia la noche, con vientos moderados a leves del sector sur rotando al este. Ayer se movilizaron en todo el país frente a la ANSES de todos lados y el lunes van a hacer en La Matanza esta movilización que se postergó por cuestiones climáticas en todo el territorio argentino en la hora 7. En un plenario efectuado en Esmata, la corriente que se encuentra ubicada con Moyano, el bancario y los propios mecánicos, determinó un paro para el día 30 de abril y también van a estar apoyando a la CTA y los movimientos sociales. Todavía no se determinó si es un paro activo con gente en la calle. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata británico, la temperatura es de 4 grados, la máxima será de 8, el cielo está parcialmente nublado, hay probabilidad de lluvias y chaparrones en Malvinas. En la Libertadores ganó River Plate y también el Sub-17, que está a un partido de ser el campeón del sudamericano. En la base Vicecomodoro Marambio, la mañana se presenta con nubosidad variable, vientos de temporal muy fuerte del noreste. La temperatura es de 1 grado bajo cero y la máxima será de 3 sobre 0. En la base Esperanza, nubosidad variable, probables neblinas, con la temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima de 3 sobre 0. Los minutos pasan de la hora 7 en todo el territorio nacional. Para un país oceánico y bicontinental, base Carlini, 0 grados centígrados, máxima de 3 grados sobre 0, nubosidad variable con probable lluvia. Base Horcada, temperatura 0 centígrados, la máxima será de 3 grados. Probabilidad de lluvias y lloviznas. Base San Martín, nubosidad variable con vientos fuertes de temporal. Temperatura actual de 2 grados sobre 0 y la máxima será de 4 sobre 0. Por último, base General Belgrano 2, temperatura actual 23 grados bajo 0, la máxima será de 20 bajo 0, cielo despejado, algo nublado, con vientos leves a moderados, del este buena visibilidad. Se estrelló lo que habían mandado de Israel a la Luna y no pudo alunizar la nave cuando estaba muy cerca y mandó la foto más cercana a la Luna después de viajar 8 semanas. Se perdió contacto y uno de los motores aparentemente explotó y no saben en qué parte de la Luna fue a parar la nave israelí. Entre los instrumentos enumerados para alcanzar el objetivo fiscal figura la venta de activos del Fondo de Garantía Sustentabilidad del ANSES, la reducción de los activos del Fondo Nacional de Pensiones, indica un documento del fondo. Van por la plata del ANSES de los jubilados y con todos los títulos que tiene para llevárselo el Fondo Monetario Internacional, dinero del ANSES que ya fue girado incluso para favorecer las obras de Vidal en la provincia de Buenos Aires, mientras que ayer los que cobraban 3.000 pesos de pensión no las cobraron y protestaron en las calles. 4 minutos pasan de la hora 7, 11 grados 2 la temperatura, cielo cubierto. La página deportiva con Enrique Kepa. Se inicia esta noche la Copa de la Superliga con 2 partidos a las 19 en Santa Fe, arbitraje de Patricio Lusto. Colón recibe a Tigre, el equipo de Pablo Lavallén, Burián, Toledo, Olivera, Cadavid y Escobar, Bernardi, Serizuki, Estigarribia, Gabriel Esparza y Nicolás Leguizamón. Los 11 de Néstor Gorosito, Tigre, Marinelli, Galmarín, Moiragui, Canuto y Lucas Rodríguez, Ortiz, Menosi, Cardoso, Montillo, Lucas Hanson y Federico González. El otro encuentro se va a disputar en La Plata, Gimnasia y Esgrima recibe a Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje de Néstor Pitana, El Menzana con Arias, Oreja, Coronel Piovi, Lich, Víctor Ayala, Comba, Farabelli y Brian Mancilla, Tijanovic y el venezolano Ian Carlos Hurtado. Los 11 de Héctor Vidoglio, Newell's Old Boys con Aguerre, Nadalín Paredes, Caligari Ferroni, Casiabue, Brian Rivero, Luis Leal y Formica, Maximiliano Rodríguez y Alexis Rodríguez. Entonces el partido comienza 21-10. En básquetbol volvió a caer San Lorenzo de Almagro en la Liga Nacional tras ganar la Liga de las Américas. En este caso perdió ante Gimnasia Esgrima de Comodoro Rivadavia 91-71. En tanto, en el otro encuentro, Obras le ganó como local a Olímpico de la Banda 76-71. Hoy juegan desde las 21 Estudiantes Quilmes, Estudiantes de Concordia ante Quilmes de Mar del Plata e Hispanoamericano ante Quimsa de Santiago del Estero. En tanto, a las 21:30 lo harán Libertad de Sunchales, Peñarol de Mar del Plata y Regatas de Corrientes ante Bahía Basket. Y en lo que tiene que ver con el Super Rugby, va a tener modificaciones el equipo de Gonzalo Quesada para enfrentar mañana a las 10:05, hora de la Argentina, a los Sharks en el Johnson King Park de Durban, allí en Sudáfrica. El ingreso entonces de Domingo Miotti en lugar de Santiago González Iglesias, Joaquín Tuculet por Ramiro Moyano, Nahuel Tetaz Chaparro por Maico Vivas y Tomás Labanini por Javier Ortega Decio. Los cambios que va a presentar el equipo argentino, la franquicia argentina en el Super Rugby, que va a formar con Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Santiago Medrano, Guido Petti y Tomás Labanini, Pablo Matera, Tomás Lezana y Marcos Kremer, Tomás Cubelli y Domingo Miotti, Emiliano Bofelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni, y Joaquín Tuculet, los 15 para mañana enfrentar en Durban a los Sharks sudafricanos. Sergio Massa dijo ayer en TN que hay que terminar con la continuidad permanente de los jueces y que cada 4 años tienen que exigirse de un examen a ver cómo trabajaron, y el que no cumplió como corresponde tiene que ser cambiado. Contaminación del agua y graves problemas de salud hace que ordenen la suspensión de la fumigación con agroquímicos en pergaminos. Una vez más, Monsanto envenena. Un fallo del juez federal Carlos Villafuerte Russo, el mismo que tuvo la causa del atentado contra el hijo de Menem, frenó el uso de plaguicidas en 3 barrios de esta ciudad bonaerense y además instó a la municipalidad a suspender los barrios de esta ciudad bonaerense que no pueden usar el agua porque está contaminada. 8 minutos pasan de las 7. Para una familia porteña de clase media, la canasta de alimentos y servicios ya asciende a más de 70.000 pesos por mes. Hoy, en un programa especial a partir de las 9 de la mañana, aquellos que representan a los movimientos sociales y que sostienen a los más humildes y necesitados en los barrios, en la capital argentina que gobernó el macrismo durante mucho tiempo y que lo sigue haciendo, la agencia de noticias internacionales Associated Press demostró que ha crecido la gente en la calle, en situación de calle, que crecieron los desocupados, que crecieron los necesitados y también que el hambre abunda en la propia capital de la Argentina de Macri. 9 minutos pasan de la hora 7. 11 grados 2 la temperatura desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para el mundo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Bueno, la última información que llega de Israel, no llegaron a la luna, se estrelló antes de alunizar, según informan desde Israel los científicos, y Netanyahu dijo, lo volveremos a intentar. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, llegaron, pero chocaron contra la luna. No, dicen que no llegaron, ahora dicen ellos que no llegaron. Ah, no le pegaron a la luna. O sea que le explotó antes. Ah, en fin, A lo mejor lo que no quieren decir en qué parte la luna se estrelló, qué sé yo. Yo ayer entendí que había chocado contra la luna. Bueno, pero tenemos muchos problemas en la Tierra para ocuparnos de que le están pegando cuetazos a la luna. ¿Vos sabés que los piquetes cumplen oficialmente 22 años? Porque un día como hoy, del año 1997, las tropas de gendarmería reprimen en Buenos Aires a los manifestantes al agudizarse el conflicto social desatado casi un año antes, porque en mayo, entre mayo y junio de 1996, en las calles de Cutralcó y Plaza Huínculo, en la provincia de Neuquén, y poco después se extenderían a Tartagal, y General Mosconi se puso esta forma de protesta novedosa, ¿no?, de cortar las rutas para hacerse notar. Claro, allá quedaban desocupados los obreros al privatizarse YPF. Y bueno, la única forma, porque hacer paro no podían hacer si estaban cerrando, estaban despidiendo obreros. Entonces se les ocurrió esta nueva forma de protesta que se ha generalizado en las grandes ciudades. Un día como hoy, también en 1823, iniciaba sus tareas en Buenos Aires la Sociedad de Beneficencia. Se la puso a cargo en aquel entonces las damas de la sociedad, porque ellas no precisaban, entonces se organizaron para dar y más. Y por decreto del 2 de enero y constituida el 12 de abril de ese mismo año, en esa sociedad figuraban las señoras María Sánchez de Mendiviñe, es decir, de Thompson, María Cabrera, Manuel Aguirre, Justa Fogué de Sánchez, María del Rosario de Ascuénaga, esposa de un comerciante de negros, y Juan Cruz Varela pronuncia un discurso. Será Juan Manuel de Rosas quien la disolverá, porque dijo que era una tontería, eso se ayudaban en realidad entre ellas para figurar nomás. Y se refunda en 1854 después de la caída de Rosas. Y a partir de ese momento la presidencia honoraria se extendió a las esposas de los presidentes. Pero cuando le tocaba el turno a Evita, se le rompe el esquema oligárquico de las dádivas manejadas a su antojo. Pero a Eva Perón, los directivos de la sociedad, que era privada, adujeron como excusa para no permitirle asumir el cargo que su edad carecía de la experiencia necesaria, y también rehusaron la propuesta que automáticamente Perón Evita le tira por la cara. Bueno, designen a mi madre, pero no, resuelven que no. Y bueno, tres meses después se resuelve la clausura y disolución de aquella sociedad privada, que se limitaban en general a subvencionar a instituciones de ayuda conformadas por ella misma. La Fundación Eva Perón construye establecimientos de toda índole, incluyendo hasta hospitales, policlínicos en el Gran Buenos Aires y los edificios de unas 1000 escuelas, contando solo la de la provincia de Buenos Aires, miles de escuelas en todo el país. Para finalizar, Miguel, mañana no vamos a estar en el aire, pero ubiquémonos en 1835. Los unitarios ya habían fusilado a Dorrego, es decir, en 1829, comenzando año tras año con más asesinatos. Asesinaron al general Villafañe en Mendoza, a Pablo Latorre, a lanzazos en Salta, y finalmente, cuando había ido Facundo Quiroga a solucionar el problema habido en el norte, también es asesinado por orden de los hermanos Reina Fe. Ante esta anarquía, en reiteradas ocasiones la legislatura le había ofrecido el gobierno a Rosas sin limitaciones, otorgándole las facultades extraordinarias, cosa que se negaba, ya lo hemos hablado días pasados, finalmente el 7 de marzo confirió por 5 años la suma del poder público, sin más restricciones que conservar y proteger la religión católica y sostener y defender la causa nacional de la Federación. Rosas no quiso asumir, salvo que fuera esto sometido al voto popular, y ya hemos dicho que ganó por 9.320 votos a favor contra solo 8 en contra. Y un 13 de abril inicia su nuevo periodo gubernativo, ya con la suma del poder público, y con un discurso que pronuncia ante la Asamblea Legislativa. Y termina el discurso pidiendo con confianza a Dios, que es infinitamente misericordioso y justo, a cuya protección he liberado mis esperanzas. Él dirigirá mis pasos, Él me proveerá de fieles y celosos cooperadores entre mis buenos compatriotas. Y pienso que hoy en día no se ejecutan asesinatos de políticos como antaño, pero tenemos una forma subliminal de ir ejecutando los labores del pueblo. Por eso creo que ha llegado la hora que democráticamente busquemos un gobierno sostenido por un gran movimiento de unidad nacional. Aquello de lo que nos hablaba Perón, es decir, el gran movimiento que unifique al pueblo, que por sobre todas las cosas anteponga la justicia social y política y económicamente soberanos de y para el pueblo argentino. Si quieren, un día de esto hablamos, de cómo debe estar constituido eso, porque pienso, tengo un sueño, de que este gran movimiento debe estar encabezado por los hombres de buena voluntad y de buena fe, que unidos, tanto los socialistas, los radicales, los comunistas, los nacionalistas, se unan con los peronistas y entre todos sacar al pueblo de esta apatía en la que vivimos. Vos sabés que yo creo que llegó la hora de que se cumpla, de que se corporice en nuestro país aquel consejo que desde el balcón de la Casa de Gobierno les dio a los argentinos Juan Domingo Perón la noche del 17 de octubre. Es un parrafito en la que Perón expresa ese consejo. Dice: ha llegado el momento del consejo. Él mismo lo dice: trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos, y diariamente iremos incorporando a esta enorme masa en movimiento a todos los díscolos y descontentos, para que juntos con nosotros se confundan en esta masa hermosa y patriota que constituyen ustedes, trabajadores. Este gran movimiento nacional tiene que ser encabezado por hombres de buena fe, de buena voluntad, capaces, pero necesita la ayuda y el control de todos nosotros. Esperemos que podamos llegar democráticamente a encauzar de una vez por todas a nuestro país. Bueno, Miguel, la vamos a seguir a la próxima, pero la unidad es una cosa que se declama mucho y se logra muy poco, ¿no? Es que es muy difícil. No porque no haya voluntad no solo en el pueblo, sino en muchos de los políticos. Yo creo que abajo la gente, que yo creo que es al revés. Abajo la gente está unida en sus necesidades y en lo que pide cambiar, pero no encuentra los representantes que forjen esa unidad. El problema es que esos representantes están defendiendo intereses personales, claro, intereses, claro, de empresas, chiquito, de, sí, grupos de poder. Pues sí. Bueno, la seguimos la próxima, ¿sí? La seguimos la próxima. Buen fin de semana para todos. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Pidió permiso Cristina Kirchner para que le permitan salir del país rumbo a Cuba para visitar a su hija, y aparentemente entre el 20 y el 30 de abril estaría afuera del país. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 21 grados. No, 21 minutos pasan de las 7 de la mañana, 11 grados 2. ¿Qué decís, Daniel? ¿Torrisi? ¿Está o no? No está. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Escuchamos. No, se corta ese teléfono, no puede ser. Bueno, ya está. Diego. 12 de abril de 1982. Los ingleses comienzan a desembarcar en las Islas Malvinas recuperadas por los soldados argentinos. Comenzaba la cuarta invasión inglesa a territorio nacional. Tal vez 1982 sea el año que más esté presente por estos temas en la memoria de muchos. Para realizar esta nueva invasión, los ingleses nos llevaron a la guerra, y como toda guerra estuvo plagada de miserias humanas. Por ella se mintió y se miente, y de última no se dice todo lo que se sabe. Circunstancias que llevaron a gran parte de la sociedad argentina a poner el tema en el cajón de la vergüenza. 1982 será recordado por la histórica recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur del 2 de abril, más que por la guerra subsiguiente. Hay que recordar siempre que parte de nuestro territorio se encuentra ocupado por otra nación, y no ceder un palmo ante nuestros reclamos, ante una potencia que solo busca su conveniencia y que en definitiva es nuestra enemiga de ayer, de hoy y de siempre. La Argentina había recuperado el 2 de abril las Islas Malvinas bajo dominio inglés desde 1833. El 12 de abril de 1982 comenzaba la cuarta invasión inglesa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Took him south

Micrófono abierto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 30 minutos han pasado de la hora 7. Diego. La cancionista y actriz, la compañera Mercedes Carné en el recuerdo, nació durante una gira de sus padres en territorio brasilero el 12 de abril de 1908 y falleció en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 21 de septiembre de 1998. Popular actriz y cantante de tangos, hizo su carrera en la Argentina. Hija de los cantantes líricos Jaime Carné y Jaime Carné y Vicenta Soler, que integraron la compañía del barítono español Luis Aguilera, que actuaba en Brasil. Mercedes Carné nació en uno de los barcos brasileros cuando sus padres regresaban a su patria. Se destacó por su elegancia en el vestir, un par de ojos renegridos y una voz bien timbrada, y la mayoría de sus grabaciones las hizo en 1931. Perteneció al grupo de cancionistas argentinas que dejaron su enorme huella en el mundo del tango cantado por mujeres. Se destacó en el radioteatro con la compañía que fundaron con su pareja Héctor Bates, en la radio y en numerosos radioteatros que hicieron durante ese tiempo. En 1944... realizó una extensa gira para recolectar fondos para los damnificados del terremoto de San Juan, donde recaudó cifras elevadas rifando sus besos al público. La compañera Mercedes Carné del recuerdo, con el sexteto de don Carlos Di Sarli, nos canta Rebelde. Muchachos, el barrio como está cambiado, ya no es ni la sombra del que yo dejé. Y al verlo cabrero, triste ni callado, si vieran muchachos, me dan no sé qué. La alegre patota no para en la esquina, está más cabrero, más viejo el botón. No pasa taqueando ni tira la mina, encanó el piropo de un viejo matón. Vendió el gago amargura, están con el angalar, y a su rancia de quitesura la están tirando a matar. Se dio la vía para el progreso, un rascacielo bacán, dejó como cinco el hecho a una casita cerrada. Domingo de lejos, barriada de antaño, buscando en tus calles cariño y hogar, aguanto la contra y año tras año, en vez de irritarme me siento pasar. Amargo y rebelde, angustiado y seco, mi barrio mandado te vengo a pedir. La rancia miseria saliera de un hueco rascoso para poder morir. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelac, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Usted tiene que llamar a estos teléfonos? Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 35 minutos han pasado de la hora 7, 10 grados 2 la temperatura. Parece que los muchachos no cesan en sus intentos cuando estábamos poniendo tributo a Brown, que es justamente una banda escocesa que recuerda a Guillermo Brown y dice que las Malvinas son nuestras. Otra vez se metieron en la frecuencia de la radio. Pero bueno, por más que vengan castigando, ¿cómo dicen los burreros? Por más que vengan castigando, llegamos a la meta. Diego, ¿vos qué te gustan los caballos? Sí, no lo recuerdo ese dicho, pero bueno, puede ser. O algo parecido, yo no entiendo nada. Sé que los que van para adelante son los caballos y los que están arriba de los pobres caballos son los yockeys, ¿no? Pero esa frase no lo recuerdo, sí recuerdo, no salgamos de la huella ni aunque vengan degollando, decían el Martín Fierro. Ah, eso sí, bueno, pero eso es Martín Fierro. Bueno, los teléfonos están abiertos y la gente tiene que llamar ahora si quiere salir al aire. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. No llamen nada porque ahora va a estar Pereira Meli. ¿Cómo te va, Melo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Acá andamos a los altos, pero contento, porque la verdad que... No, porque la felicidad que Cambiemos nos envía todos los días a nosotros nos hace que estemos muy felices porque están haciendo el país cada vez más chiquitito para menos gente. Así que puede ser que a lo mejor cuando queden 10 millones... Macri acierte con su diagnóstico, ¿no? Sí, sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Claro, pero vos fíjate que él está pensando el mismo país agrícola-ganadero desde el preperonismo, cuando eran 10 millones de habitantes. Bueno, esa ha sido la pretensión que se ha instalado en el país desde 1955 a la fecha. O sea, retroceder... Lo avanzado y transformar al país nuevamente en la famosa neocolonia de lujo para el 5% de la población. Bueno, ayer hubo un hecho internacional que me parece que es trascendente, que es que los ecuatorianos le levantaron el exilio, la cobertura de exiliado que tenía después de 7 años a Sane, y terminó preso por el MI5 y el MI6 británico, que seguramente lo van a deportar a Estados Unidos después que le saquen todas las preguntas que ellos quieren. Le decimos a la gente que se olvidó que es el de WikiLeaks, aquel que hizo un verdadero escándalo mundial, ¿no? Correcto, creo que eso es una de las principales noticias de la semana. El verdadero tema es, en primer lugar, el señor Lenín Moreno, que permitió esta detención, es más, permitió que policías británicos ingresen al territorio ecuatoriano, digamos, porque la policía ingresó a la embajada para retirarlo, y la pregunta que deberían hacerse también mucho es ¿por qué Lenín Moreno ha levantado la protección que había sobre Assange? Y es evidente que hay un hilo medio oculto de que pareciese ser de que hay unas cuentas secretas entre comillas que WikiLeaks iba a sacar a la luz de Moreno en el exterior. Bueno, esa es una de las alternativas, pero la realidad es de que el alineamiento de casi todos los funcionarios que ejercen cargos ejecutivos en América a favor de los intereses del gran poder norteamericano en nuestra región es ya muy, muy lamentable, y además es de un retroceso infernal. Hemos retrocedido tremendamente en las organizaciones, hemos disuelto la UNASUR, hemos aniquilado prácticamente Mercosur. Nuevamente América está sin un proyecto propio, me refiero a la América Latina. El único que funciona en América es el poder norteamericano, y en ese aspecto esta semana también nos hemos notificado de que el senador Scott de Estados Unidos ha pedido directamente la intervención militar norteamericana para, entre comillas, llevar la bendita ayuda humanitaria, y justamente dice eso en el medio de una solución que acaba de obtener el gobierno de Venezuela, mediante la cual acordó con la Cruz Roja Internacional ingresar ayuda humanitaria de cualquier lado del mundo sin un proyecto político por detrás. O sea, observemos cómo Estados Unidos sigue dando mayor presión sobre el gobierno y el pueblo venezolano, y no se preocupa, por supuesto, en otros lugares donde también están ocurriendo serios problemas humanitarios, y me refiero en América, fundamentalmente en Centroamérica, donde la situación social, económica es terrible para las poblaciones, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, etcétera. O sea, eso es muy importante ver, esa vara mediante la cual los grandes medios, que son la herramienta militar del siglo XXI del poder norteamericano en nuestra región, nos indica dónde están los malos y dónde están los que no hay que saber, porque no es que los otros sean unos buenos, estos regímenes de América Central, sino que directamente se los invisibiliza al no sacar las noticias de la gravedad de las situaciones internas, ¿no? Y también en el mundo están ocurriendo cosas, en el estado fallido de Libia luego de la intervención de la OTAN, esa OTAN que ha cumplido 70 años, y una banda de uno de los tantos sectores en la que se ha dividido Libia está atacando la zona de Trípoli. Y bueno, él los que tenían el control de Bengasi, o sea, un militar está intentando restablecer el viejo poder que en su momento ejerció en Gaddafi, pero allí también, por supuesto, se están cometiendo una serie de barbaridades humanitarias, etcétera. O sea, la situación fluida en el mundo sigue siendo de mucha violencia, especialmente en los países del tercer mundo, aunque ya no se los nombre más así, sino nombre como emergente, por debajo de ciertos niveles, etcétera, etcétera. Bueno, en ese mundo se mueve luchas profundas entre justamente las potencias emergentes que están dirimiendo en esas regiones el predominio de una sobre otra, y el control, por supuesto, detrás de todo eso, de los grandes recursos naturales que les son necesarios para seguir manteniendo sus situaciones de desarrollo y de conflicto contra otras. Bueno, tenemos un panorama cada vez más complejo. Me parece que a esta altura de lo que está pasando a nivel mundial, cuando sale a decir el Fondo Monetario Internacional que la situación económica mundial está difícil, que está complicada y demás, y nos termina de dar consejos a nosotros que rematemos todo lo que tiene el ANSES de su fondo de garantías, es decir, que terminemos de entregar otra vez la opción de una jubilación privada, y además, por otro lado, desmantelemos todas las reservas que existan. Cuando vos ves que, por otro lado, del punto del desarrollo de la defensa, el país está a merced de cualquiera, la Argentina puede ser invadida a pie, cuando todos nuestros síntomas son de alarma, me da la impresión de que corremos serio riesgo, de que si por esas cosas de la vida el gobierno que está se queda, empecemos a ver base norteamericana como nunca en la Argentina, ¿no? Pero eso es más que evidente. Las tendencias de la administración actual son de subordinación y valor, como se sabía decir, al gobierno estadounidense, más basado en que el gobierno actual tiene el pulmotor puesto, que se llama Fondo Monetario, gracias a la decisión política de Estados Unidos. Sin la decisión política de Estados Unidos, el Fondo Monetario jamás hubiera entregado es el gigantesco desembolso de dinero, que es el más grande que ha dado en toda la historia del Fondo Monetario a la Argentina, y por supuesto que no lo ha dado generosamente ni por humanidad, sino que lo ha dado por una decisión política trascendente, que es inclinar definitivamente y tener al país de rodillas frente a las decisiones que tienen que asumir no solamente este gobierno, sino también cómo condicionan, si llegara a haber un cambio de administración de otro color político, el futuro de ese otro gobierno, porque estas acciones que se han tomado en estos 4 años definitivamente han hecho que el país tenga 50 años hacia adelante de una dependencia muy, muy complicada. Sí, sí. No, además el fondo termina de decirle a los candidatos: señores, ustedes no modifiquen nada porque es el camino correcto, ¿no? Claro, por supuesto, ese es una, diría, que lo presenta como si fuera eso la solución, pero además como una clara y concreta amenaza para que cualquier candidato no se le vaya a ocurrir la peregrina idea de decir: hay que modificar esto, hay que analizar esto, hay que investigar esto, hay que renegociar esto, etcétera, ¿no? Lo que sí es evidente que, en como están dadas las circunstancias, una renegociación de la deuda externa es ya imparable, porque no hay posibilidad concreta de que en el 2020 se pueda hacer frente al desembolso de los dineros que requiere, porque toda la bomba se ha trasladado al 2020, incluyendo los bonos nacionales. Sí, sí, además imagínate vos que se puedan quedar, ¿no? Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿La herencia de ellos? Es que ya no va a haber más herencia, el país va a ser una sucursal del Fondo Monetario Internacional, lamentablemente. Bueno, Carlos, te despido, pero antes te saco de lo internacional y te meto en lo totalmente local. ¿Por qué te reías tanto y estabas tan feliz con el descenso de Belgrano? No, yo no me río nunca. No, te estás riendo ahora. No me río nunca. Del dolor. La vez que teníamos dos equipos en primera de la provincia de Córdoba, que sí, bueno, te voy a hacer un mal chiste para que lo pienses. Sí. ¿Vos sabés cómo entró Talleres a jugar en primera división? No. Por una decisión del proceso militar. ¿Por? Una decisión del proceso militar, que lo pusieron de prepo en el campeonato. ¿Ah, sí? Claro, así que investiguen la historia, no se rían de Belgrano, viejo. Te mando un cariño, hasta la próxima. Gracias, chao, hasta luego. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José de Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/DeRensisAyerYHoy. Bueno, los teléfonos están abiertos. Pueden llamar ahora. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, hola, de Rensis, ¿cómo le va? Voy a bajar la radio, voy a apagarla. No, sí, se bajen la porque se acopla. Sí. Mire, aunque no lo llame, yo soy Antonio de Peleta. ¿Quién es que habla? Antonio Capodirupo de Peleta. Hace mucho que no me comunico con usted, pero no quiere decir que no lo escuche. Lo escucho todos los días, pongo el reloj a las 6 de la mañana y lo escucho. Lo felicito por las editoriales y todo el pensamiento que nos hace reflexionar. Yo tengo una íntima convicción. Yo creo que Lavagna fue ministro de Kirchner, ministro de Cristina, después se fue del gobierno. Fue funcionario, empecemos por el principio, fue funcionario de Perón en el 74. Después de eso terminó siendo funcionario de la administración de Alfonsín. Después de Alfonsín pasó a Duhalde, después de Duhalde pasó a Kirchner. Alfonsín se lo recomendó a Duhalde. No sé, puede ser, no sé. Pero, bueno, pero lo que sí digo es que hizo un recorrido, porque él es un tecnócrata, o sea, es un hombre, un técnico, muy vinculado al mundo empresario, integra núcleos económicos muy conocidos, y bueno, ahí está, dando vuelta y diciendo, quiero ser de consenso. Es un hombre que por la edad que tiene, evidentemente, no está para más de un periodo, imaginariamente, si fuera presidente. No, podría ser presidente de un centro de jubilado, pero ahí andaría bien. No, no, pero lo que pasa es que no hay que descartar nada, porque en el medio de toda esta discusión, no sabemos qué piensa cada quien, no sabemos qué piensa Cristina, no sabemos qué piensa ninguno. Es decir, acá los únicos que han dicho que quieren ser son Macri, Massa, el de Salta. Hay tres o cuatro que dijeron que quieren ser. Los demás lo pone la sociedad, no sabemos claro. Si quieren ser. Ahora, de los cuatro que usted mencionó, yo le hago una pregunta a usted y y al público. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿a usted le parece que todos estos tienen pelotas para afrontar al establishment y a toda esta entrega que se está haciendo cuando fueron cómplices de alguna manera? Bueno, pero si vamos a buscar por ese lado, quedamos sin presidente histórico. No, todos, yo creo... todos de una manera u otra están vinculados a fracasos argentinos y todos de una manera u otra han sido partícipes necesarios de un tiempo. Así que acá la situación es de emergencia, ¿no? No podemos estar dándonos los gustos de que venga lo perfecto. Tenemos que encontrar lo que hay para que se vayan los que están. Y después, lo menos malo para combatir lo más malo. Es que, y para mí lo menos malo... Es que nunca elegimos, siempre optamos. Sí, es verdad. Nunca elegimos. Es decir, yo, desde que soy afiliado al Partido Justicialista, pude votar una sola vez. Sí, Menem y Cafiero. La de Menem Dualde y Cafiero de la Sota. Nunca más elegí un candidato a presidente. No, y siempre son se imponen. Un saludo. Chao, bien. Bien. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Omar de Don Bosco. De redes, quiero recordar que, si usted me ayuda... hace poco, vamos a decir, 3 años más o menos, cuando este joven Lustó era embajador en los Estados Unidos, firmó el tratado del control interno de la República Argentina por tropas de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos. ¿Hablamos de quién? ¿De Lustó? Sí, de Lustó, el joven Lustó. Sí, sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No, pero no, es que si repito lo que le dije a los oyentes anteriores, si tenemos en cuenta los pasados de cada quien, nos quedamos solos. Bueno, exacto, tenemos que, vamos a decir, seguir adelante y que realmente tener un anticuerpo con todos los que se postulan para la unidad nacional. Pero olvídese de la unidad nacional, ahora es un gobierno de salvación nacional, de salvación. Después vendrá la etapa de ver si hay unidad. Sí, sí, pero vamos a decir, crear, no sé, un anticuerpo, vamos a decir, del control de estos dirigentes que realmente van a encarar todo este camino para la salvación de la República, y bueno, y que haya una cosa diferente a que si todos participamos... Mire, yo le voy a dar el único dato que se me ocurre que sirve, que la sociedad esté en la calle vigilando y actuando en consecuencia, pero en este momento todos los males anteriores juntos... que no sería ninguna salvedad para nada, serían preferibles al momento que se está viviendo. Porque yo no sé si la gente se da cuenta a dónde nos puso este gobierno. Bueno, hay que poner ese dicho que dice el que está libre de pecado que tire la piedra. Claro, claro. Bueno, eso lo dijo Viñone, ¿no? Así que, bueno. Un saludo. Gracias a Dios. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, buenos días. Mi nombre es Carmen de Valvanera. Yo le aclaro esto. El pueblo de hoy es un pueblo cobarde. Pueblo fue aquel del 45, que levantaron hasta el puente para que no puedan cruzar, y cruzaron igual. No necesitaron ni micros ni choripán. Eso, se llegaron hasta Plaza de Mayo y esperaron hasta que el que te dije salió al balcón. Entre ellos iban muchos niños. Me acuerdo yo, me faltaban pocos días para cumplir 9 años, pero me acuerdo muy bien lo que pasó. Había muchos niños incluso, y entre ellos había un niño que ese mismo día cumplía 13 años, don Alfredo Carlino. Lo único que le digo es que tenemos que llegar a la Plaza de Mayo, golpear las cacerolas no una vez por semana, sino hacerlo hasta que se vaya la última rata, porque si no lo sacamos de esta manera, esta gente no la sacamos más. Este presidente es capaz de sacar el ejército a la calle para que nosotros nos repriman a nosotros y seguir quedándose. Buenos días, señor de Reza. Adiós, señora. Miguel. Sí. Tenemos en línea al señor Jorge Landó. ¿Cómo te va, Jorge Adarrenzi? Buen día. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Asustado con las cosas que nos pasa como país, pero también preocupado con algunas situaciones que, si bien es cierto que la capacidad del decreto que firmó ayer el presidente y se publicó hoy en el boletín oficial de sacar las colectoras, tiene capacidad para hacerlo, lo que me imagino que vos como apoderado del PJ harás será cuestionar el hecho de que estamos muy encima del calendario, ¿no? Ah, eso no cabe ningún tipo de duda. Yo lo definía con un colega tuyo, es una suerte de abuso de posición dominante, porque falta menos de un mes para cerrar las alianzas y estás acotando el campo de maniobra para que la oposición pueda articularse y armar un planteo político, de modo tal que esto evidentemente está para cuestionarlo totalmente, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista, tenemos que estudiar, pues es un decreto muy confuso porque establece una cantidad de supuestos que hay que ir analizando. Está muy, muy técnicamente mal hecho, ¿no? Así que ya está publicado, así que lo que tenemos que hacer es estudiarlo puntualmente, cosa que no vamos a tomar el tiempo, y sobre esa base vamos a actuar la semana próxima. Me parece que la Comisión de Acción Política está demasiado quieta ante esto. Me parece que vos, como apoderado, deberías ser casi el convocante de eso, para que se den cuenta de lo que está pasando, no solamente que esto está dirigido y a pedido de Vidal, no hay ninguna duda de que el objetivo era evitar que, si hay tres sectores del peronismo, lleven los mismos gobernadores, ese es el secreto de la cosa. El jefe de gabinete de Vidal se lo planteó a la Casa de Gobierno, y la Casa de Gobierno hizo lo que le pidieron. Ahora, como es nacional y las competencias provinciales la establecen las justicias electorales provinciales y los gobernadores, la pregunta que yo te hago es, vinculado a esto, otra estrategia que tiene Vidal. La estrategia de Vidal sería separar la boleta provincial, es decir, gobernador, vice, senadores y o diputados provinciales donde corresponda, intendentes, concejales y consejeros escolares, separada de la nacional. Es decir, que después la otra estuviera con los diputados nacionales y el presidente y vice. ¿Eso es factible? ¿Puede ocurrir? ¿Lo puede tomar por decisión la provincia? El tema de boletas es un tema que define no el poder ejecutivo, sino que define la justicia electoral. Vos recordarás que hay previo a la realización del comicio y una audiencia de exhibición de modelos de boleta. Sí. Eso está legislado en el Código Electoral. ¿Pero puede la gobernación intentar hacer eso? Sí, puede intentar muchas cosas, pero técnicamente está fuera de su competencia, porque las elecciones son simultáneas, claro, nacionales y provinciales, y en ese caso prima la legislación nacional. Ahí está la salvedad, que es importante. Es decir, cuando son, como en este caso, los 4 o 5 distritos que van a ser simultáneos, las nacionales con las provinciales, se usa la justicia electoral nacional y no la provincial. Así es. En realidad, la legislación que se aplica es la legislación nacional, y en materia de boletas está súper legitimado que la competencia respecto al tema de boletas es la competencia federal, la competencia nacional. En el ámbito provincial, el juez federal se integra con el presidente de la Suprema Corte de la provincia y el presidente de la Cámara Federal, y son la autoridad de aplicación cuando llegan las elecciones generales. Y es precisamente porque, al ser simultáneas y participar la Junta de la provincia y aplicar legislación provincial, el mecanismo que está previsto en el Código Electoral es este organismo, que es el que tiene la responsabilidad de oficializar las boletas, ¿no? Fernando, otra pregunta que tiene que ver con una disposición que la han estudiado, porque Cambiemos sale que va a terminar tercero en la mayoría de las PASO, ¿pueden como argumento de una cuestión central económica, con un decreto de necesidad y urgencia, anular una ley? ¿Y pueden ponerse a decir que no se hagan las PASO? ¿Puede ocurrir eso? No. Tiene que ser el Congreso. Exactamente. La facultad para dictar una ley por parte del Ejecutivo está acotada a un decreto de necesidad y urgencia. Y el decreto de necesidad, porque en principio las leyes las hace el Congreso y las aplica el Poder Ejecutivo Nacional o las reglamenta el Poder Ejecutivo Nacional, eso como principio de división de poderes. Y el juzgamiento respecto a esto corresponde a los jueces. Digamos, esto como principio, por ahí arrancamos. Ahora, en determinadas situaciones, que son las de necesidad y urgencia, la Constitución prevé ese mecanismo para resolver algunas cuestiones. Pero veda, impide, prohíbe que en materia electoral y de partidos políticos, lo mismo que en materia penal y tributaria, el Poder Ejecutivo pueda legislar. De modo tal que cualquier decreto que saque en este sentido de necesidad y urgencia nulo, de nulidad absoluta, ¿no? Está absolutamente viciado porque la Constitución lo prevé especialmente. Bueno, entonces podemos, para terminar la charla, anticipar que el PJ se va a presentar judicialmente, ¿no? Sí, vamos a analizarlo primero. Porque, repito, es técnicamente muy confuso lo que han hecho. Yo lo miré anoche, son todos supuestos y hay que analizar cada uno de esos supuestos, pero evidentemente si nosotros advertimos que esto lesiona nuestros intereses, nos vamos a presentar. ¿Sí, señor? Jorge, te saludo, gracias. Abrazo muy fuerte, chau chau. Jorge Landó, el apoderado del Partido Justicialista, a las 8:02 en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mauricio Macri firmó el decreto que anula las colectoras, pero tal cual se termina de decir, se está analizando para después tomar una determinación, porque según Landó, apoderado del Partido Justicialista, es engorrosa la descripción de la modificación que se publicó ya en el Boletín Oficial y es ley. Tres minutos pasaron de la hora 8. Moyano dijo, tenemos la obligación de hacer el esfuerzo para que en octubre se vaya Macri. Reiteramos, contaminación del agua y graves problemas de salud ordenan suspender la fumigación con agroquímicos en Pergamino. De no creer, para una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires hacen falta 70.000 pesos por mes. En marzo, los gastos de familias de clase media aumentaron un 3.52% con relación al mes anterior. El rubro productos del consumo masivo registró un aumento del 4.3%, mientras que el incremento del rubro de servicios fue del 5.30%. La canasta de alimentos y de servicios para una familia de clase media de la ciudad de Buenos Aires ya asciende a más de 70.351 pesos. Ayer, con una reunión larga entre los tres gobernadores radicales, el de Corrientes, el de Mendoza y el de Jujuy, y el jefe de gabinete, el ministro del Interior y también el responsable de energía, se hizo un estudio para que el presidente anuncie el miércoles distintas medidas para paliar la crisis en un nuevo engaña pichanga del gobierno de Cambiemos, cuyas medidas terminan en octubre, es decir, se disfrazan para no seguir perdiendo votos. 5 minutos pasan de la hora 8, bajó la temperatura, 10 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires en el otoño argentino. Al decir del Sogaray, con Macri habrá que ver si pasamos el invierno. La página deportiva. Comenzaron los cuartos de final de la Europa League en el día de ayer. Con estos resultados, el Chelsea de Inglaterra le ganó de visitante el Slavia Praga por 1-0. El Arsenal de Inglaterra, con goles de Ramsey y Koulibaly, superó al Napoli de Italia 2-0. Villarreal de visitante, Valencia le ganó al Villarreal por 3-1. Y el Benfica de Portugal superó al Eintracht Frankfurt de Alemania por 4-2. En lo que tiene que ver con el tenis, Juan Ignacio Londero, el argentino número 66 del ranking mundial, quedó eliminado del ATP de Marruecos al caer en 3 sets corridos ante el checo Jiří Vasilis por 6-3, 6-4 y 6-4. De esta manera, el argentino quedó eliminado de esta competencia y su vencedor, Jiří Vasilis, será rival del español Pablo Andújar en cuarto de final, que viene de superar al alemán Philipp Kohlschreiber por 7-6 y 6-4. En tanto, en boxeo, el catamarqueño César La Joya Barrio Nuevo reaparece esta noche tras su derrota por puntos en septiembre pasado en una eliminatoria mundialista en Estados Unidos, cuando enfrente a 10 vueltas en su categoría Super Welter al veterano bonaerense Juan Terín Lencina en el combate central de la velada, que se va a llevar a cabo en el polideportivo Fray Mamerto Esquiú de Catamarca, que será televisada a partir de las 23 horas por Teis Sport. Quienes cobren haberes del ANSES ya pueden aprovechar descuentos en los comercios. La promoción de precios destinados a jubilados y a titulares de la UH busca de esa manera enfrentar el derrumbe del consumo en los últimos tiempos. Grave situación por las tarifas eléctricas, datos que alarman en los centros de diálisis del país en peligro de cierre. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina informó que los centros de diálisis privados, distribuidos en todo el territorio, atraviesan una delicada situación financiera que ha obligado a varios a endeudarse y a realizar procedimientos de emergencia, en muchos casos obligándose a reconvertirse o incluso poniéndose en situaciones límites para poder continuar dando la prestación de diálisis a más de 30.000 pacientes que necesitan para vivir sí o sí en los 300 centros de toda la Argentina, hacerse diálisis, es decir, cambiarse la sangre porque el riñón no le funciona. De acuerdo a este dato, el titular de la Cámara, Darío Zapata, expresó que el mayor problema que tiene la financiación del PAMI, que no le paga en fecha, e incluso las obras sociales, que también tienen problemas porque el gobierno le retiene el dinero que no le corresponde. Por otro lado, las actualizaciones de los valores, que están muy atrasados y que siguen el problema del dólar, más los tarifazos que ha aplicado el gobierno en todos los usos múltiples que tienen las empresas que se dedican a diálisis. Por otro lado, el directivo confirmó que mientras el valor de la cesión se incrementó un 32% durante el 2018, en ese mismo periodo el dólar superó los 120%, y a modo de ejemplo mencionó que un catete que cuesta $207, hace un año lo pagaban un dinero en pesos, y ahora con el dólar a 20.50, y ahora deben abonar por el mismo casi 4 veces más con el dólar a 44.80. tenemos una prestación de alta complejidad con una gran cantidad de material importado, además de los incrementos salariales y el aumento de los medicamentos y las tarifas. Grave situación de 300 centros que se dedican a diálisis y el gobierno, en lugar de tener un Ministerio de Salud, hizo una secretaría. Le importa poco la salud del pueblo argentino y la crisis se profundiza todos los días. 10 minutos pasan de la hora 8. 10 grados 3 la temperatura. Brilla Febo en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's ayer y hoy. De Renzi's ayer y hoy. Lo que pasó en la semana con Sebastián Dumont. ¿Qué decís, Sebastián? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, ¿cómo va? Y preocupado, ¿no? Porque a cada rato una noticia negativa. No hay una sola cosa que vos digas está funcionando bien en el país y es alentador. Bueno, y eso, por supuesto, lleva a que haya necesidades imperiosas todo el tiempo de buscar parches, ¿no? Básicamente a esa situación, porque si hoy hablamos de uno de los puntos que más le preocupa al gobierno, tiene que ver con la implementación, que en definitiva va a ser un parche, ¿no? Esta idea de lanzar una serie de medidas que nunca han sido exitosas, que nunca han tenido, digamos, un resultado positivo. Y además que ellos no creen en eso, porque si creyeran lo hubieran hecho de entrada. Sí, y el otro gran problema, Miguel, es que debe ser una enorme frustración para un gobierno que no cree en eso, tener que aplicar medidas que justamente eran muy criticadas a la hora de hacer campaña en el 2015. Es decir, todo lo que no había que hacer con la economía es lo que están haciendo, y peor, digamos, ¿no? En algunos casos la situación es muy complicada, y esto, por supuesto, condiciona la situación política. Yo te diría, Miguel, que uno de los temas centrales que se está planteando en estas últimas horas y que me parece empujó fuertemente a la posibilidad de llegar a estos anuncios y alguna medida, tiene que ver con el enojo no solo de los radicales. Me parece que el enojo es mucho más importante cuando uno mira hacia adentro del propio Cambiemos, ¿no? Con María Eugenia Vidal y con Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ciertamente maneja una muy fuerte preocupación sobre lo que sucede en su distrito y mucho más en el conurbano bonaerense. Los números que le han llegado últimamente le han dejado verdaderamente preocupada, Miguel. Estoy pensando, ella está preocupada porque puede perder la elección. El tema es con quién la va a perder si todavía no se pergiran los candidatos, ¿no? A ver, hay una demostración muy clara de esa preocupación, más allá de quién pueda ser el candidato de la oposición, del peronismo. Muchos hablan de Axel Kicillof, esto no le gusta mucho a los intendentes. No, Kicillof es el candidato de algunos dentro de la mesa chica del kirchnerismo, pero me parece que él se autoproclamó, o quizás Cristina le dijo que lo hiciera, pero no satisface a los intendentes. Yo creo que los intendentes van a poner un intendente finalmente. Sí, los intendentes quieren a un intendente, veremos después. Salvo que Massa quiera ser el candidato a gobernador, ¿no? No, yo esa posibilidad no la veo, sinceramente no la veo. Sé que a Sergio Massa le han vuelto a decir esta semana que evalúa esa posibilidad de que se no quiere saber nada. No, está... Y decime, ¿y Felipe Solá? ¿Candidato a gobernador? Sí. Y bueno... No fue mal gobernador, te digo que después el desastre que dejó Ruscau, que fue el peor... fue peor que Scioli, Ruscau, después apagó el incendio Felipe y terminó bastante bien. Sí, y además es importante también contextualizar en qué circunstancias heredó la gobernación y en qué circunstancias le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires en su momento. Y bueno, sí, no terminó chocando el barco y la provincia de Buenos Aires terminó bien. Ahora a lo mejor él no quiere ser porque ya lo hizo, pero me parece que a lo mejor cuando vea que el premio mayor no le llega, se baje, ¿no? Sí, la esperanza de Felipe es ver si hay un gran paso y tener el apoyo de un sector importante del kirchnerismo, siempre y cuando Cristina no sea candidata. Eso está claro y no hay mucho para discutir ahí. Después, lo que pasa es que si Cristina no es candidata, él imagina que le gana a Rossi en una interna. Y le imagina que le gana a Scioli también. Entonces quiere mantener la candidatura a presidente. Lo que pasa es que esa imaginación la tienen todos, porque sí, hablando con Scioli... Eso es cierto. hablando con Scioli, Scioli me decía hace no mucho tiempo atrás, hace unas semanas, bueno, yo creo que sí. Pero querés que te diga una cosa, así como digo que fue el peor gobernador de que le tocó a Buenos Aires, la verdad que todo lo que Scioli dijo en el debate se cumplió. Sí, eso es cierto. O sea, si yo soy Scioli, lo único que hago es repetir eso. Escuchen, escuchen lo que dije. Bueno, vos sabés que le propusieron a Scioli una metodología de campaña. No estos gurúes internacionales que vienen y asesoran. No, se lo propusieron desde, a ver, algunos militantes políticos que conocen el conurbano. Me dijeron, Daniel, lo único que tenés que hacer es ir a una plaza, convocar a la gente con una pantalla, poner un fragmento del... Claro, poner el debate. Claro, poner el debate un fragmento, ni siquiera hablar vos. Cuando termina el fragmento del debate, saludás y te vas. ¿Vos sabés, vos sabés que impactaría, porque la gente se olvidó ya. Sí, bueno, de todas formas, Scioli cree, o por lo menos cuenta, que cuando él transita por la calle y demás, algunos le hacen referencia a ese debate. Pero, a ver, ciertamente, digamos, la discusión, Miguel, dentro del peronismo, está centrada en qué va a ser Cristina, si se va a presentar o no se va a presentar. Y sobre todo, te decía, la preocupación de la gobernadora Vidal. ¿Por qué? Porque, bueno, vos hablaste hace un ratito con Jorge Landó, esta cuestión que está surgiendo de la posibilidad de terminar de cerrar el capítulo de que haya listas colectoras en la provincia de Buenos Aires por aquella idea de que Sergio Massa había planteado en una reunión con intendentes de llevar un gobernador o un candidato a gobernador todo súbico, más allá de los distintos candidatos a presidente en distintas fuerzas políticas. Bueno, ha trascendido con mucha fuerza en las últimas horas de que va a ser el propio Macri quien va a reglamentar la ley de las PASO. No, ya está, ya se publicó en el boletín oficial, ya está. Se publicó en el boletín oficial. Bueno, por eso digo, digamos, esa situación es a pedido de María Eugenia Vidal ante esa posibilidad de que efectivamente haya habido un candidato a gobernador único para todas las expresiones del peronismo, y vos sabés que eso lo hubiera complicado seriamente, porque ahí sí nos podemos remitir, Miguel, al caso del 99, cuando gracias al acuerdo que hace Duhalde con Cavallo, Rucau va a dos boletas en la provincia de Buenos Aires y por eso le gana a García Fernández Mejía. No, pero además hubo otros casos mucho más complicados, cuando le hizo perder concejales y la mayoría en muchos distritos, Sabatella, que Cristina lo habilitó para jugar con la boleta colectora. Claro, ¿no? Claro. O sea, exactamente. Y tenemos a Morales, que llevó cuatro candidatos a presidente, y los votos que le pusieron a Massa le permitió ser gobernador de Jujuy. Fue con Massa, fue con Macri, fue con Rodríguez Ay, con Stolbizer. ¿De qué se fue el espejo por el cual Massa propuso en una mesa de reunión con intendentes peronistas? Fue uno de los primeros que empezó a tirar esa idea ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo. Sí, bueno, pero ya se la cerraron. Recién decía Landó que van a estudiar, que van a ver. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Judicialmente, por ahí te pueden dar alguna razón, pero no pueden ir en contra de ese decreto, porque como fue implantado por decreto, se saca con otro decreto presidencial. Sí, no, ya es historia juzgada, pero digo, eso marcaba también, Miguel, cuál es el grado de... La preocupación y el miedo. La preocupación que hay en el año de la provincia de Buenos Aires. Además, le entró mucho miedo con Lustó en la ciudad también. Uh-huh. Entonces, se asustan por un lado, se asustan por el otro, pero en realidad están asustados de su propio jefe, ¿no? Porque el que los tira para abajo a los dos, tanto la ciudad como la provincia, es Macri. Sí, por eso iba a haber una reunión en Olivos. Fíjate vos cómo son las paradojas, ¿no? Es decir, volvemos al principio de la charla. Cuando decíamos que el gobierno está tomando medidas de las cuales no cree, como el congelamiento de precios o el acuerdo de precios, también está haciendo cosas en las cuales no creía, o por lo menos tenía diferencias, que era alentar a ciertos dirigentes en aquellos municipios donde no gobierna, que no les gustaba mucho, pero que claro, con la impronta del 2015 y del 2017 decían, bueno, aquí el que gana es Macri, la que gana María Eugenia Vidal, y no importa tanto quién es el representante de Cambiemos, podemos poner al que queramos y va a ganar o va a tener muchas posibilidades de ganar. Bueno, finalmente ahora deben hacerle un mimo a los denominados sin tierra, que son aquellos candidatos que caminan, digamos, que transitan aquellos municipios donde gobierna el peronismo, y necesitan incluso ahora del apoyo de ellos mismos, ¿no? Porque la verdad... Ahora, ¿qué pasa si de pronto Massa o Lavagna anuncian a Tinelli en la provincia? Bueno, un lío bárbaro se arma. ¿Vos decís que tendría proyección de voto? A ver... No, tiene un gran conocimiento público, ahora de ahí... Yo vi algunas encuestas... Y en cuanto a voto, no eran tan favorables a Tinelli todavía, eso, ¿no? En cuanto a intención de voto. La verdad, por eso digo, una cosa es conocimiento público, que es seguramente lo conoce el país entero, Y otra cosa es, ¿no? Él le dijo en un momento a la baña, dijo, vos me precisás a mí más que yo, porque yo te puedo hacer que te conozcan los changuitos de Tucumán, y es cierto. Sí. Ahora, me da la sensación, Miguel, que hay algo que empezó a desinflarse alrededor de la postulación de la baña, ¿no? Me da esa sensación. Lo que pasa es que la baña dijo que si no era de consenso no le interesaba y demás, porque él está apostando a después del 12 de junio, que son las elecciones en Córdoba, donde se va a hacer la convención radical. Zapia, que es un cordobés que preside la convención, está con él. El vicepresidente, que es Campero, que es de la provincia de Buenos Aires, está con continuar dentro de Cambiemos. Pero además, por lo que yo pude averiguar, la provincia de Buenos Aires tiene no más de 20 delegados que apoyan eso, y sí los delegados de Capital, que responden al COTI, que están todos de acuerdo en eso con Lavagna, porque Lavagna con Lustó te traccionaría y le permitiría a los radicales ganar la ciudad. Así sí, que quizá... acá hay un tema. Los que se van a quedar con Macri usan a Lavagna para apretarlo a Macri y sacarle mejores posiciones. Y los que se quieren ir están tratando de decir que no quieren hacer la convención para proclamar a Macri. Bueno, ya dijo Cornejo, que es el que la tiene que convocar, que es el presidente de la UCR, que se va a hacer. Entonces Zapia le dijo, sí, pero después de Córdoba. ¿Por qué después de Córdoba? Porque en Córdoba va la lista 3 en contra de Negri, otro radical, que va sostenido de la Casa de Gobierno por Cambiemos. Si la lista 3 le gana a la de Cambiemos en las PASO, van a salir los radicales sacando pecho y muchos van a querer romper en los distritos. No bueno, te olvides que ayer en Tierra del Fuego desapareció Cambiemos, se bajaron después del discurso de Macri. Y te digo algo, hay mucha posibilidad que eso suceda, porque hay las últimas encuestas que recibieron en la Casa Rosada, no está tan claro que Negri le pueda ganar a Mestre, finalmente, o que pueda sacar más votos que Mestre, más allá de que va a ganar Schiaretti. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se armó la estrategia de Córdoba, en esta decisión de romper, digamos, la posibilidad de que haya una unidad, fue en virtud de que creían que en una interna Mestre le ganaba a Negri. Por una interna cerrada del radicalismo, Mestre le ganaba a Negri.